Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística, regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ishtar Freya y ya estamos empezando tu programa Estrella Mística. Como en cada emisión, es un gusto y un placer ya estar aquí detrás del micrófono para compartir estas tres horitas contigo, ahí en tu oficina, en tu trabajo, en la universidad, donde sea que tú te encuentres, en tu celular. Es un gusto para mí poder estar aquí, que me permita ser tu compañía de aquí hasta las 3 de la tarde de hoy viernes y también de todos los miércoles. Así que pues bienvenidos ya todos ustedes a mi programa. Le quiero dar también la más cordial bienvenida y las gracias también a mi queridísima Laurita, que ya está aquí conmigo, y a Sergio, que están aquí ayudándome con las cuestiones técnicas. Así que bienvenidos, y a todas las personas que hacen también posible que estas transmisiones se puedan dar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy, que es 12 de julio, viernesito, ya listos para el fin de semana, listos para poder hacer algo, salir o, no sé, romper la rutina de toda la semana y del estrés que a veces venimos manejando. Hoy es para mí un día muy lindo. Estoy escuchando por aquí todo lo que, y viendo y todo lo que me mandan. De verdad que muchas gracias. Ayer estaba leyendo algunos de los comentarios que me ponen, que de repente no puedo leer o que me los mandan cuando no estoy al aire. Y la verdad es que me da muchísimo gusto saber que les gusta lo que hago y aparte que les interesa. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharme y se toman el tiempo de estar aquí conmigo. Hoy vamos a platicar acerca de la cromoterapia, que es una técnica de sanación a través del color. ¿Cómo los colores pueden influenciar nuestra vida? Y es que ya lo veníamos tratando en el programa pasado con lo de los rayos. Hoy vamos a seguir con los rayos metafísicos, porque nada más pudimos dar dos. Y en la sección de activismo animal, pues vamos a platicar también acerca de la socialización con nuestros animales. Tanto la socialización en los animales entre ellos, entre animales de la misma raza, entre animales de diferentes especies, entre animales y humanos, etcétera. Entonces, la verdad es que me parece muy importante, sobre todo para aquellos rescatistas como yo, que de repente andamos agarrando a algunos animalitos para ayudarlos y para colocarlos y curarlos, etc. Pues el de repente darles hogar temporal y llevárnoslos a nuestras casas, pues a veces es como todo un show, una pesadilla, o a veces es todo un malabar, de verdad, ¿eh? O sea, no siempre se aceptan todos los animales y entre ellos luego se pelean, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que es algo muy interesante, y vamos a seguir también con lo de los rayos. Los rayos es muy importante que lo terminemos, porque nada más di creo dos rayos, entonces le voy a dar un poquito de velocidad a esto. Por supuesto que vamos a tener también las triadas y las consultas de tarot. Entonces, ya sabes, te puedes conectar conmigo a través de el Facebook. Estoy en el chat del Facebook Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, para que podamos estar en contacto. Y si quieres preguntarme algo, con todo el gusto del mundo, yo te lo contesto. Me voy a ir a un pequeñito corte musical y regreso para seguir platicando y ya para empezar a hablar de nuestro tema editorial. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Don't be fast. We found love in a hopeless place. My sexy This was definitely the most meaningful, special video that I've ever put up, just personally to me. And I just have to give the biggest thanks to Ventribe. Ventribe flew Devin, Graham, and I to Kenya, and we got to see amazing places and meet just some of the most incredible people that I've ever met. And so thank you to Ventribe for making this all possible. And for everyone else, please check out their links in the description. You can win really cool stuff from their Facebook page. And their website has a whole collection of very authentic Kenyan clothing and accessories, and you know, some of which they actually let me wear in the video, which I was stoked on. So you can check out Devin Graham's video right there. And you can see his take on our Kenyan experience. And yeah, thanks for your support. Ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Estrella Mística. Y es para mí un gusto poder seguir aquí. Yo tengo aquí complicaciones un poquito, pero bueno, ya estamos listos para seguir. Me están saludando. Quiero mandar ya todos los saluditos de las personas que se conectan conmigo. Tengo a Ana Moreno ya conectada saludando. También tengo a Carmen García. Bienvenida, de verdad, muchas gracias. Tengo a Giancarlo Martínez también, que me dice que hola, bienvenido, la la la. Y me dice que si yo promuevo también... que si yo promuevo a perritos en adopción, claro que sí, yo los promuevo y es para mí un gusto poderlo hacer. Ahorita te voy a proporcionar los datos de cómo puedes tú solicitar un perrito en adopción. Yo estoy directamente trabajando para Protectora de Animales México y tenemos muchos animalitos que de verdad desean una casa y que aparte serían fabulosos para poder vivir en familia. Entonces yo espero de verdad que se logre esta adopción. Yo te voy a ayudar, Giancarlo, nada más permíteme tantito, por favor, y con todo gusto. Para mi buena y querida amiga Lorena Villaseñor, que también ya anda conectada aquí con nosotros, para que podamos platicar, mi queridísima Lore, con todo el gusto del mundo. Gracias por estar aquí. A Leonel también, que ya está conectado. Muchas gracias, Leonel. Bienvenido aquí a tu programa, Estrella Mística. Yo sigo aquí con ustedes. Natalia Molina también, que ya anda conectada con nosotros. Muchísimas gracias, mi queridísima Nata. Y a todos los que me están ya escribiendo, a Ana también, a Ani Guerrero, que anda escuchándonos desde Querétaro. Muchísimas gracias. Y me pregunta que si voy a dar las triadas antes de la 1:30. Sí, claro que sí, las voy a dar antes de la 1:30, mi querida amiga. Por aquí también espero que, parece que Marco Vinicio me está escuchando y Marco Correa también, al igual que Fer. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que ya están aquí conectados, que están escribiendo. Ya saben que me tardo un poquito en contestar, pero a todos definitivamente les contesto. Nada más ténganme un poquitito de paciencia. Les decía que es muy importante que terminemos el tema de los rayos. Antes de irme directamente, ay, a Gustavo también que me está escuchando, a Ibiza también que me anda escuchando. Gustavo, la verdad es que lamento mucho lo que me comentaste acerca de tu perrito. Dice que tuvo el infortunio de que le atropellaran a su perrito hoy. Por favor, manténme informada, dime cómo está este pequeñín. Yo la verdad es que espero y le pido mucho a Dios que tu perrito esté pues bien. La verdad es que me imagino que es una cosa horrible. Y pues bueno, no sé si la persona que lo atropelló se paró. La verdad es que yo esperaría que sí, aunque sé que eso difícilmente pasa. Entonces, pues bueno, es esto, ¿no? Hacer conciencia, hacernos responsables. El camino espiritual es ese, hacerte responsable. Generar conciencia es hacerte responsable de ti, de tus actos y de lo que piensas y haces. Entonces, pues bueno, de verdad que, chicos, yo no sé qué haría yo si me topara en una situación de esas, que por un descuido, por lo que sea, yo atropellara a un animal o no, bueno, pues, o a una persona, ¿no? Yo creo que tienes que hacerte responsable de tus actos y pues ayudar, porque para eso estamos, la vida de todos vale, ¿no? No porque sea animal vale menos, ¿no? Y no porque sea niño vale más, o no porque sea persona adulta vale menos. O sea, todos es igual, por todos es igual. Entonces, pues bueno, mi queridísimo amigo, yo espero que tu perrito esté bien. Por favor, manténme informada. Y a mi buena amiga Ibiza, que anda por ahí en Canadá escuchándonos, un saludo a toda la comunidad latina que nos escucha allá en Canadá. Muchísimas gracias, porque tenemos muchos radioescuchas en Canadá. También por ahí algunos radio escuchas en Alemania, yo no sé, en Holanda. Muchísimas gracias. Tengo por aquí a perfecto, a mi queridísimo Alejandro Arismendi también, que nos está escuchando desde Querétaro. Muchísimas gracias, y dice que también son 3 personas más los que me están escuchando. Pues bueno, dame sus nombres, mi queridísimo Ale, y les mando su saludo con todo gusto. Así que muchas gracias, bienvenidos a su programa. Perdóname que hace rato venía manejando y yo creo que escribí todo mal lo que te puse en el celular. Muy bien. Perfecto. Ahí en el chat de la página que nos están escuchando hay un corazoncito. Si le pueden dar clic sería fabuloso, porque así también nos van ayudando a ver cuánta gente se conecta y todo. Entonces, pues ojalá puedan. Estamos ahí en el chat también. Me lo está contestando mi querida Laurita. ¿Eres tú la que contesta o...? Bueno, alguien aquí anda contestando. No soy yo directamente la que está contestando ahí, yo los leo todos, pero ahorita no estoy contestando esos chats, los contesta alguien de aquí de la estación, pero con todo gusto me pasan a mí los mensajes, así que por favor denle un corazoncito para que ya estemos ahí conectados. Gracias, Ale, y mándame el nombre de las personas que me están también escuchando para que les mande sus saludos con todo gusto. Por aquí, saludos a Isabel Rodríguez, a Laura Valdés, a Jessica Soto, a Karina Muñoz, a Karina Álvarez y a mi queridísima Ani Guerrero, que andan por ahí en Querétaro escuchándome. Es un gusto saber que andan por ahí, que hay alguien más ahí escuchándome y que no ando hablando como loca, ¿no? Así eso es fabuloso. Voy a empezar con el primer bloque de horóscopos de esta semana y, bueno, de esta emisión. Yo sigo con lo mismo, ¿verdad? Nomás no me adapto a que ya tengo 2 días. A ver, vamos con los hermosos Aries. A ver, mi queridísimo Aries, es un momento... Durante este fin de semana yo creo que te vas a ir de fiesta o que va a haber ahí alguna celebración o algo padre, ¿no? Que rompa la rutina de la semana y también en donde puedas tú concretar. Tienes que empezar a concretar de verdad lo que necesitas hacer. Es decir, todos los proyectos que están en tu mente ya no deben de estar solo en tu mente. O sea, ya empiézalos a materializar, ya empieza a trabajar por eso que tanto deseas. Porque nos podemos llenar de muchos planes en la cabeza, pero si no los vamos haciendo, no los vamos llevando a cabo, pues entonces ahí nada más se quedan y se quedan en ese plano de las ideas. Es momento de seguir con ese plano material, de empezar a materializar todo lo que tú deseas y todo lo que tú quieres. Por ahí en el Face me está diciendo mi queridísimo Leonel que él es Aries. Pues qué maravilla. Entonces, a concretar tus proyectos, lo que traigas en mente, velo trabajando. Vámonos con los hermosos Tauro. A ver, mi querido Taurito, yo sé que a lo mejor no sabes bien qué hacer, a lo mejor sigues con una confusión fuerte en tu corazón y en tu mente con respecto a un tema en especial, pero pues no te consternes, mi queridísimo Tauro, es momento de que empieces a decidir, de que empieces a avanzar para que tomes decisiones importantes. O sea, lo fuerte aquí es tomar una decisión importante que has estado postergando o que no le has prestado mucha atención. Se va a empezar a dar y la vida te va a hacer que tomes esa decisión. Entonces acuérdate que cuando la vida nos obliga, pues no nos obliga de maneras lindas. Entonces siempre es mejor hacer las cosas por voluntad propia y en amor y en armonía, mi queridísimo Tauro. Así que no tengas miedo. Viene también por ahí un trabajo, así que acéptalo, o un nuevo proyecto que te va a ir muy bien. Por aquí ya me está escribiendo mi queridísimo Ricardo Carmona, también baterista del grupo Cumbres. Próximamente los tendremos aquí en entrevista. Ricardito, te mando un beso. ¡Mua! Gracias por estar conectado aquí con nosotros. Sigo con los hermosos Géminis. A ver, mi querido y bello Géminis, es un momento importante en tu familia, es un momento decisivo en tu familia. Yo creo que algo, alguna situación o alguna persona se va a ir. Acuérdense que cuando se acaban los ciclos, pues ya se acaban y hay que dejar ir y no tener estos apegos raros que luego no nos dejan avanzar. Entonces, Géminis, lo que ya se haya acabado, déjalo ir en amor y en armonía. Lo que se tenga que ir, que se vaya, pero que siempre estés tú también en una vibración de amor y en una vibración de tranquilidad para ti. Entonces, bueno, mi queridísimo Géminis, a trabajar con eso, y en amor y en armonía yo te deseo muchas bendiciones. Vámonos con los hermosísimos Aries, por favor. Mi querido Aries, perdón, Cáncer, yo ando como hoy en la luna, la verdad ando muy distraída, discúlpenme, por favor. Vámonos con los Cáncer. Cancercito, yo creo que ahorita se están acomodando ya muchas cosas. Aparte, o ya pasó tu cumpleaños o viene tu cumpleaños, ¿no? Estamos cerca de estas fechas de tu cumpleaños, entonces es un buen momento para ir concretando nuevos proyectos. Ahora, ¿qué quiero decir también? Que viene por ahí un dinerito extra o un proyecto nuevo laboral que te va a traer muchísimas cosas importantes. Yo creo que también es un momento en el que debes de aprender a cosechar lo que ya has sembrado. Acuérdate que durante todo el año, durante toda nuestra vida, nos dedicamos a sembrar, ¿no? Y estamos siempre sembrando, pero también hay que darnos el tiempo de disfrutar aquellas cosas que están saliendo, esas frutas, esas flores maravillosas que salen de ahí a pesar de nuestro trabajo, que es justo por eso, ¿no? Tienes que disfrutar lo que llega por tu trabajo, y ya una vez que te des ese tiempo, pues vas a tener una claridad diferente también para poder hacer o continuar con nuevos proyectos, mi queridísimo Cáncer. Este es nuestro primer bloque del tarot. Ahora, quiero por aquí también contestar que me dice Casa Congo, que ya está conectado con nosotros. También te mando un súper saludo. Fue un compañero mío locutor en alguna de las emisiones en las que yo tuve la oportunidad de trabajar. Así que, bueno, un besotote para ti. Es un gusto seguir conectados y que, aparte, pues nos sigamos echando porras, ¿no? Que nos sigamos escuchando nuestros programas y nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Él también me dice que él es Cáncer. Pues qué padre que seas Cáncer. Y las triadas de tarot, claro que sí, las triadas del tarot las voy a empezar a dar en un ratito más, con todo gusto, para que las vayan formando. Acuérdense que si tú no sabes lo que es una triada, bueno, pues es un consejo que te da el tarot en general, ¿no? Ahora, si tú quieres saber algo en específico, pues bueno, me haces la pregunta a través del inbox o del chat de Ishtar Freya Locutora, para que ya estemos ahí en contacto. También Carmen ya me está solicitando su triada. Claro que sí, ya saben que las voy apuntando y conforme me van llegando, pues las vamos trabajando. Así que muchísimas gracias. Para que también, bueno, ahí y todos los que me están escribiendo, muchas gracias. También me están escribiendo a mi otro Facebook. Gracias, Georgette, también, que anda por ahí conectadísima, una buena amiga activista, también actriz y todo. Qué maravilla, Georgette, que andas por ahí. Así que bueno, me voy a ir a un pequeño corte, regreso, no me tardo nada, para ya empezar a trabajar y hablar con respecto a los rayos. Nos vamos a ir con el tercer rayo de la metafísica, que es bien importante que lo tengamos, sobre todo completar estos tres primeros que les decía que nos hablan de nuestra llama trina. Entonces vamos a terminar con el último rayo, que es, de esa primera parte, que es el rosa, y nos seguimos con los demás rayos. Regreso, esto es Ishtar Freya y estás escuchando Estrella Mexicana. Es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Ne diyeceğim abi? İstanbul geçidi. Yeah. Happiness made it so clear. Después de esta música maravillosa que estábamos escuchando, ya estoy aquí de regreso. Y es para mí un honor de verdad saber que por aquí tengo un radioescucha muy especial. Digo, todos son muy especiales, pero les he de decir que mi abuelita es la primera vez que me escucha. Así que, mi queridísima abuelita, te mando un beso, te amo y te adoro. También por ahí me está escuchando ya mi mamá. Blanca también, que mi mamá que ya me está escuchando, y bueno, no sé si anda por ahí mi papá, pero bueno, el que esté mi abuelita por ahí, la verdad es que es una bendición. Estos días que la he tenido cerca, pues es maravilloso, y ayer he de contarles, mis queridos radioescuchas, que mi abuelita ayer me enseñó a hacer la sopa de habas, no la sabía hacer, entonces nos quedó deliciosa, la verdad, y fue, pues es bonito, ¿no? Digo, el compartir el tiempo así con nuestros abuelitos y compartir las cosas que ellos nos pueden enseñar, pues la verdad es que creo que es una gran bendición. Muchas gracias. Por aquí me estaban preguntando que si habíamos escuchado a Tarkan, ¿no? Sí, sí era Tarkan y sí es música turca. De hecho, ya saben que a mí me gusta mucho, mucho esa música, ¿no? Me gusta mucho la música árabe de todas las nacionalidades. O sea, me gusta la música libanesa, me gusta la música árabe, me gusta la música también de por los Emiratos Árabes y de Dubái, de ese tipo de música. Me gusta muchísimo, entonces por eso la pongo tanto en el programa. Por ahí me escucha Leonel, que me está diciendo que si la música era de Turquía, y me dice que a esa música le recuerda mucho a su amigo Said Maftou, que era marroquí, de Marruecos, y dice que lamentablemente falleció en un accidente. Y bueno, él le comenta a su amigo fallecido, dice que sabe que es muy bien recordado y que siempre lo van a guardar en sus corazones, porque él decía que ellos eran como de su familia. Así que, Said Messiani Maftou, te queremos mucho y algún día nos volveremos a encontrar. Pues qué bonito, mi querido Leonel, que también recuerdes así, a que honremos a nuestros ancestros, que honremos a las personas que ya se han ido. También por aquí ya me están pidiendo sus tareas. Ya no crean que no, ya las apunté por orden de cómo me las han ido pidiendo, y de verdad me tardé todo el corte en irlas acomodando. Entonces no se preocupen, con todo gusto del mundo se las voy a dar. También por acá a Priscila, también, que ya me está escuchando, muchísimas gracias. Y a mi queridísimo Marco Vinicio, también buen amigo de hace muchos años, que ya por ahí me anda escuchando. Muchas gracias, Vini, un honor y un placer que andes por aquí. Y a Marco también, y me dice que un saludito para Mariana también, que le gusta mi voz. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, bienvenida. Ya sabes que este es tu programa, me imagino que también querías la triada, ¿verdad? Ah, sí, ya vi que tu triada, entonces espérame, Mariana, te apunto por aquí también. Claro que sí, y es un gusto saber que por ahí también me andan escuchando en las oficinas. Qué cosa tan bonita. Listo, pues bueno, creo que ya no tengo pendientes aquí. Espero. Perdón, Nicole. Ay, no, sí, tengo otro saludo para mi queridísimo Rubén Baena también, que es la primera vez que se conecta con nosotros y que nos está escuchando. Rubén, bienvenido a tu programa Estrella Mística. Es un gusto, él es amigo de Lore Villaseñor. Así que muchas gracias. Perfecto, chicos. A todos los que estoy desde antes de... Ay, amiguitos, ahí voy con las triadas. Muchas gracias. Denme un segundo porque yo tengo que terminar también con mis temas. Que si no, bueno, me puedo ir dando nada más consultas. Listo, pues muchas gracias. Ay, también tenía por aquí un saludo para Nuria. Nuria Denise, fíjense que hoy se celebra el Día del Abogado. Y Nuria me dice que, oye, ¿cuál es la labor espiritual de un abogado, Ishtar? Bueno, Nuria, la verdad es que es una pregunta maravillosa lo que me estás haciendo. Y si tú eres abogada, bueno, felicidades. Y a todos los abogados que me estén escuchando y a los que no, muchas felicidades en su día. Fíjate que es muy padre porque los rige la diosa Mat, egipcia, que es la diosa de la justicia. Entonces, parte de las misiones espirituales que tiene un abogado es la de preservar la justicia y el equilibrio. Ahora, la interpretación humana, pues bueno, la verdad es que a veces es diferente, ¿verdad?, a la espiritual. Pero es importante que sepamos que un abogado, que una persona que se dedica a eso, o nosotros incluso, ¿no?, que no somos propiamente abogados, pero que trabajamos de cerca con abogados, o que trabajamos de cerca con las leyes para hacer valer ciertas causas sociales, pues tenemos como misión esa, la de un equilibrio en la sociedad. No nada más el equilibrio en la sociedad, sino también aprender a no juzgar, ¿me explico? Porque pareciese que el juez, ¿no?, que los abogados también se dedican a juzgar, pero no. el aprender es un trabajo espiritual fuerte, ¿eh? Porque ellos tienen que aprender a no juzgar, sino a defender. Entonces, la verdad es que es un trabajo espiritual complicado, ¿eh, mi querida Nuria? Muchas gracias, como siempre, por tus lindos y hermosos comentarios. No, pues, ¿de qué, Leonel? Por ahí me están agradeciendo. Gracias a todos. Gracias, de verdad, por todo lo que me escriben. Si me tardo un poquitín en contestarle, pues ya saben que es por eso, ¿no? Que tengo varias cosas aquí. También un saludo a Chicago, por ahí, a mi buen amigo John, que nos anda escuchando. John, pues, muchísimas gracias por andar aquí conectado con nosotros. Sí, hablas español, entonces yo sé que sí me entendiste. Listo, pues, bueno, voy a seguir ahora sí con lo de los rayos. Entonces nos quedamos en el rayo rosa. El rayo rosa es el canal del Espíritu Santo, o bueno, el canal del amor divino. El rayo rosa, ya hemos hablado del azul y del oro rubí. Ahora, complementándolo con el rosa, son lo que hacen la llama trina. Les decía que la llama trina es esa energía que nos conecta a la divinidad, que vive dentro de nuestro corazón. Ahí se aloja, y en el centro del corazón tenemos esas tres llamitas. La llama del medio es la llama dorada, que es la llama de la iluminación de Dios, que es de la que hablamos en el programa pasado. Del lado izquierdo tenemos la llama azul. Esta llama azul es la llama de la voluntad de Dios. Y del lado derecho tenemos la rosa, que es la llama del amor de Dios. Entonces, justo estamos hablando ahorita también del rayo rosa. El rayo rosa rige los días martes. Y el director de este rayo es el maestro Pablo el Veneciano. Ahora, también están ciertos arcángeles, que es el arcángel Chamuel y su complemento divino Caridad. Y el Elohim es el amado Orión y su complemento Angélica. Entonces, la verdad es que, les decía, estos seres, conforme vayamos avanzando aquí en el programa, se van a dar cuenta, vamos a ir conociendo más acerca de estos seres espirituales. El rayo rosa es considerado este tercer rayo que complementa la Trinidad. Es lo que les decía, este complementa justamente la llama Trina. Ahora, el rayo dorado es el Hijo, ¿no?, que representa esa sabiduría. El rosa, el Espíritu Santo, que es el amor. Y el amor también de la diosa madre, o del aspecto femenino de Dios. Esto es bien importante. Para mí es fundamental entender el equilibrio que hay entre la energía masculina y la energía femenina. Ambas viven en nosotros, entonces también en la divinidad. Ahora, es el gran andrógeno, por así llamarlo, ¿no?, que es este aspecto del Dios madre, o de nuestro padre madre del universo, que es el creador de todas las cosas. Posee también radiaciones juntas para la justicia, que es la madre de la misericordia. Esto tiene que ver con el rayo rosa. Ahora, el rayo rosa también nos destaca ciertas características, como lo son el amor divino, la adoración y la opulencia, el amor de Dios hacia nosotros, la adoración del hombre hacia Dios, y la opulencia, o la riqueza y la abundancia. Este rayo rosa es uno de los aspectos más importantes que tenemos de Dios. Es una actividad primordial que sustenta el universo sobre sus bases, porque siempre lo hemos dicho, que sin amor no hay nada, ¿no? El amor es como esa amalgama, esa fuerza de gravedad, ¿no?, que nosotros científicamente le llamamos gravedad, y de otras formas, otras fuerzas físicas, pero es justamente el amor lo que mantiene unido el universo, es lo que hace que haya una cohesión para que siga el universo y no se desmorone, ¿no? Si no, no podría existir la vida ni el universo. Este rayo rosa representa el amor magnético de Dios también, y es la actividad que hace precipitar al mundo de las formas todas las ideas divinas. O sea, a través de este rayo rosa nosotros podemos materializar lo que vive en nuestra mente a este mundo de tercera dimensión. Ahora, mientras tanto, el odio, estas energías negativas, es la misma fuerza, pero con una polaridad diferente, que ya lo habíamos platicado cuando hablábamos acerca de los siete principios herméticos. Ahora, el odio es lo que separa y lo que destruye. El odio es eso que desarmoniza o que desmorona. Y el amor es lo que nos mantiene unidos, es lo que mantiene los hogares, los pueblos, las naciones, y todo representado en este color y en este rayo rosa. Somos hijos del amor, dentro de él nacemos, dentro de él vivimos y dentro de él tenemos nuestro ser. Entonces, fuera de él solo encontramos lágrima, destrucción, y no debemos pensar en otra cosa, porque el amor es un es la libertad. El amor de ninguna manera aprisiona, ni de ninguna manera ata. Cuando tú tienes a lo mejor en tu corazón un concepto de amor como que, ay, voy a perder mi libertad, no, entonces estamos hablando de que tus conceptos tienen que empezar a evolucionar. ¿Por qué? Porque el amor bajo ninguna circunstancia es algo que te ate o que te limite. Al contrario, el amor te ayuda a crecer. El amor es esa libertad de ser tú mismo y de tomar las riendas de tu vida con la responsabilidad que conlleva. Ahora, obviamente el amor libera y nos permite perdonar y liberarnos de todas las cosas que no nos dejan avanzar o que nos impiden crecer espiritualmente para lograr la ascensión hacia lo espiritual. El amor, pues, nos libera de todo, ¿no? De temores, de cosas, nos ayuda a ver todo de una manera más positiva y actuar también de una manera más positiva. Ahora, por la ley de correspondencia, es obvio que si nosotros actuamos con amor, vamos a recibir amor. Entonces, vamos a sembrar amor para cosechar amor. Y eso nos va a hacer libres. El uso de la llama trina nos ayuda también con resultados verdaderamente inmediatos. Nosotros podemos atraer el bien y el amor puro solamente con visualizar esta llama trina. Yo les he de decir algo. La verdad es que a veces no entendemos el poder de esto, ¿no? No entendemos el poder que existe dentro de nosotros y de verdad nos puede defender y ayudar. Cuando tú te sientes amenazado en tu vida o en tu integridad por alguna situación externa y si tú de verdad tienes ese contacto contigo mismo y logras elevar tu llama trina, yo te garantizo, de verdad, te garantizo que muchas cosas van a estar ahí para cuidarte, que muchas situaciones se van a dar para cuidarte. Y yo les he contado varias veces, ¿no? Que a veces cuando uno se siente amenazado o algo, sobre todo, ¿sabes? Cuando voy al metro o cuando voy a hacer lugares muy concurridos donde no sabes quién anda metiendo la mano a tu bolsa y así, pues bueno, obviamente protejo mis cosas, me protejo yo y también mando una energía de protección a los demás y entonces vamos vibrando en amor y en armonía, ¿no? Ahora, cuando necesitamos también algunas cosas como arreglar, ¿saben qué? Como para poder arreglar algunas cosas que necesitan, como puede ser nuestro carro incluso, que de repente no prenda, o nuestra computadora que de repente, ay, se volvió loca, algo le pasó. Bueno, podemos invocar a los ángeles también del rayo rosa para que ellos lo envuelvan y estos ángeles actúen para corregir de manera inmediata esa imperfección. De igual manera, si tú necesitas una cuestión económica, puedes invocar al Arcángel Chamuel para bendecir todo lo que tú tienes y lo puedes rodear de la llama rosa y puedes bendecir todo lo que pagas y todo lo que recibes. Bien importante que bendigas también tu billetera o tu cartera o donde tú guardas tu dinero para que veas este tipo de energías manifestadas. Ahora, en todos los casos, es bien importante que nosotros aprendamos a llenarnos de esta llama de luz, de este amor divino y que lo proyectemos siempre. El Arcángel Chamuel nos va a ayudar en cualquier situación o circunstancia para mejorar y también para ayudar. Nosotros como activistas o cualquier persona que quiera ayudar a otra puede hacerlo a través del rayo rosa. El rayo rosa y el Arcángel Chamuel es un ser también de luz trascendental y es un arcángel de amor, es un arcángel de adoración, es un arcángel de devoción. Y su complemento es caridad, que tiene también la misión de estimular la llama rosa que a veces nosotros ignoramos en nuestro corazón, que es algo que debemos de despertar, de verdad. La ignorancia, la indiferencia, no nada más están ahí y no pasa nada si están. En realidad esto genera una energía negativa. ¿Por qué? Porque aunque tú no sepas, estás a veces violentando ciertas leyes espirituales y estás generando un karma, independientemente de que lo sepas o no, de que sea de una manera consciente o inconsciente. También por eso el saber y el educarnos ante estas energías para poder ser responsables de todo lo que estamos generando en nuestra vida. Parte de las virtudes maravillosas que el rayo rosa nos puede dar es la de ampliar nuestro criterio, ¿no? Ser sinceros con nosotros y con los demás. Obviamente también la capacidad para podernos concentrar y para poder estudiar temas filosóficos, tener paciencia, tener cautela y que no nos preocupe nada más las trivialidades, sino que también tengamos otro tipo de preocupaciones. Parte de las cosas que puede sanar el rayo rosa, pues es el orgullo intelectual, la frialdad y el aislamiento, la inexactitud en los detalles o la distracción, la obstinación, el egoísmo. Esas personas que critican muchísimo, que todo el tiempo están criticando todo, que nada les gusta, que nada les parece, pero no se van, ¿no? O sea, no hacen algo por cambiar, sino que nada más están criticando. Oye, no me gusta el programa. Oye, no me gusta el programa de tele. Oye, no me gusta el gobierno. Oye, no me... O sea, esas personas hay que mandarles ese rayo rosa. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque a lo mejor están en una polaridad. Es la misma, de verdad, la misma energía la que utilizamos para construir que la que utilizamos para destruir. Y siempre es mejor polarizarnos a las cosas positivas. Cuando algo no nos gusta, también mandamos el rayo rosa para que tengamos una mayor amplitud de criterio. También nos ayuda con la simpatía. ¿De dónde salió un niño por ahí? Estoy escuchando por acá un niño muy feliz jugar y no sé ni de dónde salió. Les decía, también podemos trabajar con la simpatía, la tolerancia, la devoción, la exactitud, la energía y el sentido común. Nosotros cuando queremos o cuando sentimos una energía negativa de alguien, pues nosotros podemos decir bajo nuestra propia mentalidad, ¿no? Te envuelvo en mi círculo de amor de llama rosa y de esta forma pues ningún mal nos va a llegar, ¿no? Y podemos ir botando esas energías negativas que nos llegan. Ahora es bien importante que, por ejemplo, en este tipo de lugares como en el que estoy ahorita, que es una estación de radio y también un estudio de televisión, pues nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Hay mucha gente que nos conoce que no sabemos que nos conoce. ¿Por qué? Porque es el alcance que tienen los medios de comunicación. Nosotros también podemos proteger nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestros autos, nuestras cosas a través de estas energías. Utilizando el rayo rosa también podemos empezar a proteger y decir, bueno, yo te doy mi amor y te doy mi perdón para bendecirte y para prosperarte. A ti y a todos los radioescuchas que están conmigo, aquí a todos los televidentes que están en Tlanepantla TV, a toda la gente que está conectada con nosotros de alguna manera, ya sea por internet, ya sea de manera mental, de manera espiritual. ¿Por qué? Porque todos somos una familia cósmica en donde solamente existe el amor. Y yo siempre programo todo lo que hago para que sea puro luz y puro amor y pura, pues, buena vibra, ¿no? Vamos con el rayo blanco, porque si no, no le acabamos. Bueno, este rayo blanco también es maravilloso porque es el cuarto rayo que representa la pureza, representa la resurrección y representa la ascensión. Su día es el día miércoles y su director es el maestro Serapis Bey o Serafis, es correcto ambas pronunciaciones, cuyo templo etéreo está en Long Island, que antes estaba en Luxor, también en Egipto. Ahora, de estos arcángeles que trabajan con el rayo blanco, está el arcángel Gabriel y su complemento, que es la amada Esperanza. El arcángel Gabriel también se conoce como el mensajero divino, que trae muchas y buenas nuevas. Ahora, hay una cosa muy bonita. En algún programa yo estuve hablando propiamente y nada más del arcángel Gabriel, donde hablamos de que es una energía femenina. Entonces, bueno, igual después puedo platicar con ustedes un poco más al respecto, y es una cosa maravillosa. Ahora, también fue, hay que recordar que el arcángel Gabriel fue quien anunció a María la venida de Jesús. Entonces es también la encarnación del Verbo. El Elohim de este rayo es claridad y su complemento es Astrea. Otros seres son que viven ahí son el amado señor Ptah, Amen Bey y Tutan Bey. Ahora, el rayo blanco se aloja también a nuestro Cristo interno, porque la llama trina está dentro de nuestro corazón y hay una cápsula de color blanco que es donde está la presencia crística. Entonces, es decir, la presencia de Dios en ti y en mí y en todos los seres humanos de este planeta. Esto es muy importante que lo sepamos, que reconozcamos que hay una divinidad en todos los demás, que hay una divinidad también en nosotros. Y esta llama blanca es el principio también de todo y el final o la meta de nuestra existencia, porque es justamente la resurrección y la ascensión, o sea, la evolución espiritual en todo su esplendor. Ahora, es un concepto de purísima verdad, por así decirlo, es el que guarda el rayo blanco, porque cada uno de nosotros pues tenemos un proyecto divino que está diseñado de una forma particular y por eso nosotros somos únicos, aunque parezcamos iguales. O sea, por eso nadie vive las cosas de la misma manera, aunque sea la misma circunstancia. Nadie vive o nadie piensa ni ve las cosas del mismo modo, porque cada uno de nosotros tenemos un plan divino o una misión o un destino glorioso que cumplir. y nadie más lo puede hacer por nosotros, solo nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tenemos una manera o un talento especial, una actitud inherente, que es este el concepto inmaculado del que estamos hablando. Ahora, la llama blanca también se utiliza para purificar y para asistir a todo aquel que se encuentra deprimido, que quiera ser elevado en el orden que sea. Nosotros también podemos acelerar las vibraciones a través de la luz blanca, para poder ascender. Ahora, cuando una persona ha alcanzado un grado de aceleración o de frecuencia alta, pues solamente se acerca a ella esos pensamientos de luz, ¿no? Nada que ver con pensamientos inferiores, ni grises, ni negativos, ni críticas, ni enfermedades, ni accidentes, ni nada de eso, porque estamos creando un universo lleno de luz. Así que bueno, es una maravilla que nosotros podamos contar con esto y descubrirlo, o sea, saber que dentro de nosotros existen todas estas maravillosas energías, ¿no? Y que debemos de explotarlas. Las funciones que tiene este rayo, pues es la ascensión, les decía, de los cuatro vehículos inferiores de nuestro cuerpo. Ahora, también podemos trabajar con la misericordia, también nos ayuda, aunque también el rayo violeta, y de eso vamos a platicar un poquitín más adelante. Me voy a ir a un pequeño corte y regreso para seguir hablando de los rayos, y ya regreso directamente con las triadas y el segundo bloque de horóscopos del día de hoy. Así que no te me despegues. Por aquí Carmen García me dice: oh, yo tengo una pulsera que me hizo mi mamá con siete arcángeles y llevan el orden que estás comentando. Claro, es que van por cada uno de los rayos, mi queridísima Carmen. Así que bueno, no se me despeguen. Después de este bloque regreso con todas sus triadas para seguir platicando. Así que esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por todos los que me están escribiendo. Ya por acá me están diciendo que sí. Fíjense, nada más. Ricardo Carmona, baterista de Cumbres, me dice: oye, Ishtar, ¿y habrá que vaya yo a tu programa a la entrevista? ¿Me vas a dejar sentar ahí al ladito de ti? Pues claro que sí, mi querido Ricardo, sí, ya sabes, ¿no? Ya, de hecho, ya espero que vengan pronto, chicos, porque tenemos ahí planeando la entrevista desde que estaba en la otra estación y nomás por una o por otra razón no se ha podido, pero ya con todo gusto aquí los voy a recibir muy feliz y muy contenta para que nos expliquen, nos cuenten acerca de su nuevo disco y de todo lo que están haciendo, las promociones, etc., mi queridísimo amigo. Gracias a todos los que me escriben, ¿eh? Ay, por ahí me dice mi mamá que mi abuelita no había escuchado sus saludos, entonces a ver, mi querida abuelita, te mando un beso, te amo, te adoro, gracias por ayudarme, gracias por enseñarme a cocinar y bueno, pues por estar ahí con nosotros. La verdad es que a mí me encanta que estés cerquita de nosotros, aunque nada más nos veamos y estemos ahí sin hacer mayor cosa, es para mí una bendición que estés cerca de nosotros. Muchas gracias. A todos también los que me andan escribiendo, de verdad, gracias. Eje Santiago, beso mi querido Eric, que ya nos está escuchando. Gracias a todos por ahí, todas sus preguntas se las voy contestando poco a poco. Nada más denme tantito chance. Que las habas, que qué ricas. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Voy ahora sí al momento que todo el mundo andaba esperando, porque ya me están escribe y escribe y escribe. Vamos con las triadas, ¿ok? Entonces las voy a empezar a dar conforme me las fueron pidiendo. Ténganme paciencia porque sí tengo bastantes formaditas. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Empiezo con mi querido amigo Alejandro Arismendi, que ya me está escribiendo. Me escribió una hora, creo, dos horas antes de que empezara el programa para decirme: yo quiero mi triada, me la pones al principio, quiero que sea la primera. Claro que sí, con todo gusto. Vamos contigo, mi querido Ale. Me preguntaste algo acerca de tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, te comento que la onda aquí es que seas paciente. Yo creo que has tenido algunas desilusiones, por así decirlo, con respecto al trabajo. Para mí que a lo mejor has estado yendo a varias entrevistas y que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo y a la mera hora ya no más nada, ¿no? Tranquilo, mi querido amigo, sí llega ya ese trabajo, pero tienes que estar un poquito más tranquilo y sobre todo como más en paz y seguro de ti, tener más seguridad de lo que eres, del buen profesionista que eres. Ahora, por ahí del día 17 de julio puedes tener por ahí una respuesta o concretar otra tipo de entrevista o seguir con un reclutamiento o ya seguir en el proceso para otro trabajo, mi querido amigo. Así que pues toda la suerte del mundo para ti. Me voy con Ana Moreno, también, que me pidió su triada. Ana, es un momento en el que no debes de perder de vista lo que realmente quieres. O sea, ahorita te puedes estar distrayendo con todo, porque es muy cómodo también de repente distraernos y andar viendo otras cosas en lugar de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, mi querida amiga, si ya estás en un proceso de algo, pues sigue, termínalo, hazlo en amor y en armonía y no te andes distrayendo con otras cosas. También es importante que asumas algunas otras responsabilidades financieras. Por alguna cuestión o por alguna razón que no puedo ver ahorita en el tarot, pues me sale como que tú vas a tener unas responsabilidades financieras más grandes de lo que has tenido hasta ahorita, pero que no por eso no las vas a poder cumplir. O sea, al contrario, creo que todo va a salir muy, muy bien. Así que tranquila, mi querida Ana Moreno. Vamos con... Para que Giancarlo me dice que él también quiere su triada porque ya es un fiel radio y escucha. Claro que sí, ya te había apuntado, Giancarlo, espérame tantito. Vamos con Carmen García, mi querida Carmen, que dice que esta música que estábamos escuchando a ella le relaja y que le gusta mucho. Pues muchísimas gracias, mi queridísima Carmen. Mira que es un momento también de nuevos proyectos, ¿eh? Estás atravesando un momento de cambio. Para mí que te acabas de cambiar o que te estás cambiando de proyecto laboral, eso me parece muy bueno porque también te va a traer como más libertad de poder expresar de verdad todas tus ideas y todos tus pensamientos. O sea, como que aquí tienes más libertad creativa. Entonces te va a gustar mucho estar en este nuevo proyecto, mi queridísima Carmen. Así que sigue adelante. Vamos ahora sí con Giancarlo, que ya anda muy apuntado con nosotros aquí para la triada. Giancarlo, también es un momento de tomar decisiones, pero que como de aterrizar ya los proyectos que tienes. O sea, para mí que tienes muchos proyectos en tu mente o que estás planeando muchas cosas, pero que por una o por otra razón no las has terminado de concretar. Entonces es un buen momento para concretarlas, para empezar hacer que las cosas pasen. Acuérdense que sí, el universo es mental, pero también nosotros debemos de crearlo a través de nuestro trabajo. O sea, puedes tener ideas increíbles y maravillosas que si solamente se quedan en el plano de las ideas, pues estarán trabajando en otras dimensiones, no lo sé, pero en esta no. Entonces necesitas trabajar también en eso, en materializar todo lo que tú estás haciendo. Vamos con Leonel Reynoso también, que me pidió su triada, y aquí nos habla de que aprendamos a ver las cosas con más objetividad. Estas cartas que te salen te hablan de eso, de ser más objetivo en lo que quieres y cómo lo vas a lograr. O sea, que vayas priorizando cuál es lo que necesitas primero y ya irlo trabajando después. ¿Qué otra cosa requieres para seguir haciéndolo? Pero una cosa a la vez, sin estar como pensando que vas a obtener millones de pesos por una actividad o no lo sé, como estar más centrado en tus proyectos, mi queridísimo Leonel. Vamos con Casa Congo, también con mi buen amigo Fer, que anda escuchándome. A ver, nos sale una carta que tiene que ver con la interiorización, con un momento de mirar hacia adentro, de mirar y de recapacitar qué es lo que estás haciendo hasta ahora, si tu camino espiritual te gusta o no, si dentro de tu camino te estás encontrando a ti mismo o no. Eso me parece que es un pilar fundamental. O sea, la vida espiritual es un pilar fundamental en la estructura del ser humano. Entonces, estás en ese momento, mi querido Casacongo, así que a disfrutarlo. Vamos con mi buena amiga Ibiza. Ibiza, nos sale una carta que nos habla de cambios importantes. De verdad, cambios fuertes. Para mí también, como es una carta que habla también de las uniones libres, pues yo no sé si ya estás ahora sí que planeando vivir con tu novio ya formalmente o bueno, formalizar tu relación, pero sí, es el mejor momento para que lo puedas hacer y te puede ir increíble, amigas. Qué mil bendiciones para ti. Para mi amiga Priscila también, Pris, nos sale una carta que nos habla de tomar decisiones, nos salen los amantes también. Entonces quiere decir que es importante y necesario que tomes una decisión en la cuestión amorosa, pero no nada más en la amorosa, a lo mejor las decisiones tienen que ver con otras cosas, pero que es importante que le vayas dando un equilibrio a tu vida amorosa para que también vayas creciendo en todos los sentidos. Vamos con mi queridísimo amigo Marco Correa, a quien le mando un besote. A ver, aparte me encantan las contribuciones que mi querido Marco luego me hace. Estoy en el Facebook luego y me dice: oye, mira, te recomiendo esto para tu programa. Y la verdad es que eso está padrísimo, porque sí he puesto parte de las canciones que me has recomendado, y la verdad es que muchas gracias. En tu triada, bueno, nos sale un viaje express corto, ¿no? No sé a dónde te vayas ahí, para mí que te vas como a una playa o a una ciudad con playa. Pues disfrútale, ¿no? Yo creo que te vas de trabajo, no sé bien, pero la verdad es que si te vas, disfrútalo mucho. Y también si viene, o puede ser al revés, que alguien venga de otra ciudad aquí pues cerca de ti, ¿no? Entonces disfruta mucho, tanto el que tú te vayas o el que alguien venga, disfruta de esa compañía y de esos consejos y vas a ver que todo va a salir muy bien. Vamos con mi buen amigo Fer también, que hace mucho que no lo veo, mi queridísimo Fer, que anda también ahí en la oficina con Marco. Fer, muchas gracias por todo, ¿no? Fer, es un momento también en el que debes de hacer caso a tu intuición. Debes de empezar a trabajar con esos sentimientos, o sea, no descartarlos, no pensar que estás así como loquito, sino que al contrario, estás sintiendo cosas o que se te están advirtiendo cosas a través de los sueños o de las percepciones. No tengas miedo de explotarlo, al contrario, creo que es el mejor momento. Ahora también viene una situación buena económica para ti, a lo mejor mayor control de tus finanzas y de tu dinero, así que pues a disfrutar. Vamos con Isabel Rodríguez, que nos escucha en Querétaro. Es un momento, si mal no recuerdo, ya te había leído el tarot en la emisión pasada, y la verdad es que estoy como que recordando que te salió una carta parecida. Es una carta que nos habla de éxito, de abundancia, de fertilidad y de cosas buenas en el trabajo. Así que disfruta, ya sea si es un aumento de sueldo o si es un ascenso, disfrútalo, que te va a ir muy bien. Vamos con Laura Valdés. Laura, no hay que dejarnos enganchar, digamos, por algunas opiniones que terceros puedan llegar a tener, ya sea de nosotros o de nuestras actividades, de nuestra actividad profesional, de nuestro trabajo o de cualquier otra cosa. Tú tranquila, mantente siempre ecuánime y no te dejes llevar ni te enganches ahí a esos sentimientos o energías negativas de estar peleando con alguien, mi queridísima amiga. Vamos ahora con Jessica Soto, también que nos escucha en Querétaro. A ver, Jessica, estoy sacando tus cartas. Ok. Jessica, estás como en un periodo de mirar todo lo que estás haciendo. Tienes que disfrutar lo que haces, tienes que disfrutar de las cosas. O sea, no vivir tan apresurada que no te des el tiempo de disfrutar ni de tu familia, ni de tu trabajo. O sea, tienes que hacerlo en amor y en armonía para que todo empiece a fluir. Pero también tienes que saber observar. O sea, hay veces que nosotros necesitamos un momentito de tranquilidad para poder ver el panorama. Necesitamos, digámoslo así, subirte a la montaña, a lo más alto, y poder mirar el panorama completo. Entonces, a lo mejor hay algo que no estás viendo y necesitas ver, mi querida amiga, así que ponte las pilas. Vamos con Karina Álvarez, también, que nos escucha en Querétaro. A ver, mi queridísima Karina. Nuevas cosas, nuevos proyectos y sobre todo creatividad e inspiración para hacerlo. Si tú trabajas en alguna cosa de diseño o estás haciendo, reestructurando un departamento, reestructurando tu forma de trabajar o reestructurando algo en tu vida, tu casa, no sé, tu cuarto X, la verdad es que te va a ir muy bien, vas a encontrar cosas muy buenas también para ti en ese sentido, y este es como el buen momento para que descubras que todas las herramientas que necesitas para triunfar las tienes, pero que tienes que saberlas ver. Vamos con Annie Guerrero, que también nos escucha en Querétaro. A ver, mi queridísima Annie, un momento de más tranquilidad. Igual y también te estás como encontrando a ti misma a través de alguna situación de tranquilidad que te brinde algo en tu entorno o que te estés brindando tú. Es importante que aprendas o que sigas con un camino de tranquilidad, que estés como en paz, que no te enganches en cosas negativas, sino que estés toda, ahora sí que toda sedita, amor y paz. También me vuelve a salir ahí una carta que tiene que ver como con bebés, mi querida amiga. Si tú quieres tener hijos, pues qué maravilla. Es un momento increíble para ti para que lo puedas lograr. Pero si no quieres, pues bueno, también es un momento para cuidarte, mi querida Annie. Vamos con la triada de Natalia Molina, que está próxima a su cumpleaños, 20 de julio es el festejo, ya me invitaron y toda la onda. Pues qué maravilla, ella me pidió una triada con respecto a el amor. Pues bueno, me dice que cómo ando en los sentimientos, amiga, pues cómo andas, que no duermes bien por andar pensando en una personita, o en una situación. Así que date el chance de liberar todo lo que traes ahí guardado, ¿no? No te quedes con todo eso, sino empiézalo a liberar poco a poco para que te sientas mejor, sobre todo porque hay veces que uno se distrae o que uno como que hace una tormenta en un vaso con agua. Entonces tranquila, trata de dormir y de descansar. Si no estás durmiendo bien o si no estás descansando, pon un vaso con agua, así con agua de la llave, agua corriente, ahí abajo de tu cama. Si no se puede exactamente abajo de tu cama, lo más cerca que se pueda de tu cabeza, mi querida amiga, para que empieces a estar mejor. También Blanca Camacho me pide su triada con todo el gusto del mundo. Bueno, viene un momento de más tranquilidad económica. Por alguna razón o por alguna circunstancia va a llegar algo que te va a estabilizar en la cuestión económica, o vas a encontrar la manera para poder lograr una estabilidad. También es importante seguir estas misiones que los maestros nos dan, y literalmente creo que a ti te toca enseñar. Entonces pues piensa qué es lo que puedes enseñar y para que lo empieces a trabajar, y de ahí sea de donde también empiece a generarse más dinero. Ahora, para Lidia Cárdenas, bueno, nos viene unas cartas que nos hablan de la recuperación física importante en tu vida. Esta recuperación se da a través también del amor y de la tranquilidad. También es un momento para recapacitar todo lo que se ha hecho a lo largo de la vida, ¿no? Si, qué has sembrado, qué has cosechado, si estás cosechando lo que sembraste o no. Y mucha felicidad y mucha tranquilidad. Así que, pues bueno, nada de qué preocuparse, mi queridísima Lidia Cárdenas. Vamos con Mariana también, que por aquí nos hace el favor de escucharnos. Mariana, hay un momento como de mucho estrés en tu vida. A lo mejor sientes que algo se está saliendo de control, o como que a lo mejor algo no está bien, o como que merecieses más incluso dinero o reconocimiento por tu trabajo. Tranquila, deja que las cosas empiecen a avanzar y empiecen a fluir, mi queridísima Mariana. Todo va a salir muy, muy bien. Creo que ya son todas las triadas que tengo. Por ahí me está diciendo Natalia que, ay, te amo, muchas gracias. Gracias a ti, mi querida amiga. Leonel me dice, ay, Ishtar, no pude escuchar. Escuché mi nombre, pero me hablaron. Bueno, esperemos en el podcast que lo puedas escuchar, mi querido amigo. Casa Congo me dice, sí, a mí me gustaría también escuchar, que diga enseñar. Muchas gracias. Pues digo, todos los que podemos enseñar algo, que queremos enseñar algo, que sentimos que podemos platicar de algo, pues aquí hay que enseñarlo. Por aquí me dicen que... Ok, que me manden un beso. Yo también te mando un beso, mi querido Ricardo, que ya se va como al ensayo de cumbres o no sé qué vayas a hacer. Pues muchísimas gracias. Salúdame a todos los chicos, por favor. Nos estamos viendo pronto. Y pues bueno, me voy a un pequeño corte y regreso para seguir platicando de los rayos y con el segundo bloque de horóscopos del día de hoy. Mi nombre es Ishtar Freya y estás escuchando Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Ne diyeceğim abi? İstanbul geceleri. İçimde ben kepçe durup da bir anda düşününce her gün başa sarıyor bu hikaye. Biri geliyor, biri daha geliyor. Caddelerde trafik duruyor. Pahalı mekanlar tren doluyor. Her gece tıklım tıklım doluyor. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Herkes kıpır kıpır, ortam fıkır fıkır. İşler tıkır tıkır, yüzler giriyor. Yeşil yanıyor, bir kırmızı yanıyor. DJ çekiyor, süper müzik çalıyor. Aklını başında dönüyor. Her şey güzel ama biraz başım dönüyor. Derken bir anda sabah oluveriyor. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Dün gece şöyle bir dışarıya çıktım. Çok sürmedi, kalabalığa karıştım. Gezdim tozdum, biraz dolaştım. İki kişiyle tanıştım. Üç hece İstanbul, bilmece altın kazan içinde ben kepçe. Durup da bir anda düşününce her gün başa sarıyor bu hikaye. Biri geliyor, biri daha geliyor. Caddelerde trafik duruyor. Pahalı mekanlar tren doluyor. Her gece tıklım tıklım doluyor. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Herkes kıpır kıpır, ortam fıkır fıkır. İşler tıkır tıkır, yüzler giriyor. Bir yeşil yanıyor, bir kırmızı yanıyor. DJ çekiyor, süper müzik çalıyor. Aklını başında dönüyor. Her şey güzel ama biraz başım dönüyor. Derken bir anda sabah oluveriyor. Biri gidiyor, bir diğeri geliyor. Eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü partisi. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü partisi. Ya doğum günü ya da birinin partisi. estamos aquí de regreso y estoy a punto de terminar este bloque del tema editorial. Nos van a faltar otros dos rayos y los vamos a trabajar ya el próximo programa, el próximo miércoles vamos a terminar con los rayos para que no se nos quede ahí nada pendiente. Y voy a terminar ahorita esta sección con el último bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan los Sagitarios. A ver, mi querido Sagitario, es bien importante, mi bello Sagitario, que dejes ir aquello que se tiene que ir. A veces por estar distraídos viendo nuestra, entre comillas lo digo, nuestra desgracia, pues no vemos las oportunidades que la vida nos otorga y entonces no vemos que tenemos las soluciones ahí al lado. Entonces trata de ver el panorama más completo con respecto a las cosas que tú quieres ahorita realizar y vas a ver cómo te vas a sentir muchísimo mejor. Vámonos ahora con Capricornio. Bellos Capricornios, es el momento de soltar y de dejar ir. Van varias veces que cuando te leo el tarot, mi querido Capricornio, te digo algo con respecto a dejar ir y soltar, a lo que los apegos no son buenos y a que los apegos nos tienen que ayudar a ser mejores y avanzar. Y es justamente de eso de lo que te sigue hablando el tarot, ¿no? Te sigue diciendo que sin miedo te atrevas a dejar ir o a soltar lo que ya se tiene que ir de tu vida. Vámonos con Acuario. Acuarito hermoso, es un momento también de aceptar los cambios y de afrontarlos de una manera armoniosa, ¿no? Si vienen cambios importantes en tu vida porque te vas a mudar, porque te vas a cambiar, porque tu trabajo está cambiando, porque tus actividades están enriqueciéndose o cambiando, etc., pues tienes que hacerlo en amor y en armonía para que todo este cambio pues sea lindo y no sea un cambio ahí todo abrupto y medio traumatizante. Entonces, mi queridísimo Acuario, a dejarse fluir para que todo salga muy bien. Vámonos con Piscis. Piscis, es momento también de ir tomando ciertas prioridades, de centrar cosas, de que tus proyectos vayan tomando forma y de que todo vaya agarrando su cauce natural. No forces las cosas, deja que todo fluya y vas a ver cómo todo va a empezar a avanzar para bien tuyo. Yo, bien segura de mí misma, me fui con el último bloque, ¿verdad? Y me salté el bloque de en medio, pero no importa, ahorita se los voy a dar. Y este bloque de en medio lo encabezan los Leo. Entonces, vamos con los hermosos leoncitos. A ver, mi querido Leo, es un momento para disfrutar también, disfrutar de todo lo que la vida te está dando, disfrutar incluso de la compañía de tu madre o de la compañía de tu figura materna, puede ser abuela, hermana, no lo sé, tía. Pero disfruta de esa compañía y no nada más de la compañía, disfruta del amor y la experiencia que te puede brindar esta figura femenina en tu vida, mi queridísimo Neo. Vámonos con Virgo. A ver, mis queridos Virgo, es un momento, Virgo, de tomar fuertes decisiones, porque a lo mejor no sabes para dónde irte, no sabes qué hacer o sabes, pero no lo has querido hacer, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí como pasmados, vemos la tormenta y solo nos paralizamos y decimos, ay, pero no mágicamente se va a quitar, ¿eh? O sea, si la tormenta está ahí, tú estás en medio y no haces nada por protegerte y no haces nada, pues en realidad te puede llevar la corriente, literalmente. Entonces, mi querido Virgo, hora de ya no estar ahí petrificado mirando todos los problemas, por así decirlo, sino de tomar acción y sobre todo darle solución a las cosas que le tienes que dar solución. Vámonos con Libra. A ver, mis queridos Libra, es momento de avanzar en ciertos proyectos. Es momento de que también te permitas estar en otras actividades. O sea, yo creo que es un momento para estabilizar la situación laboral. Es cuando se va a dar todo. Ahorita es cuando tienes todo el poder y al universo de tu lado y todo para que las cuestiones laborales empiecen a fluir y te vaya muy bien, mi queridísimo Libra. Vámonos con Escorpión. Escorpión también es un momento de mucha felicidad y de mucha plenitud. Para mí que se van a empezar a concretar otros proyectos o también se van a ya firmar nuevos contratos o bueno, van a llegar cosas nuevas, pero que ya has trabajado, o sea, no van a llegar de la nada, sino que ya son cosas que ahorita has venido haciendo, mi queridísimo Escorpión, que vas a disfrutar de esos frutos. Ahora sí ya terminé con todos los horóscopos, discúlpenme que me fui bien segura con el último bloque, pero bueno, ya están todos los horóscopos y para mí es un gusto que a ustedes también les agrade y que me estén preguntando, que estemos platicando. Les decía que hoy es importante que platiquemos en nuestra sección de Vida Sana respecto a una terapia muy maravillosa que es la terapia del color, que se llama cromoterapia. Es una terapia sanadora y viene muy de la mano con lo que hemos trabajado de los rayos. Ahora también después vamos a ver cosas de los chakras que también tienen que ver con este tipo de sanaciones. Ahora, ¿qué es la terapia del color o qué es la terapia de la cromoterapia? Bueno, es una curación mediante el uso de los colores, es la sanación mediante el uso de los colores. Este concepto pues tiene muchísimos siglos de antigüedad y nosotros lo podemos hacer porque es como un método de medicina alternativa o medicina complementaria. Ahora, una persona que hace este tipo de terapias pues puede utilizar la luz coloreada para equilibrar la energía, literal puede ser con luz o puede ser con algunas otras cosas, ¿no? Que cuando una persona está desequilibrada energéticamente, pues también podemos trabajar en lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo mental, que de hecho de esto es de lo que se tratan este tipo de terapias, ¿no? De llegar a todos los puntos. Por eso son alternativas, porque llegamos y trabajamos con varios puntos: físico, mental, espiritual y de todo. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Se puede utilizar a través de la fototerapia, que es una forma de luz, ¿no? Que es utilizar luz de color para poder dar esa terapia a la parte del cuerpo que está afectada, o también la podemos utilizar con la ropa o con los utensilios o con las piedras los cuarzos y todo esto también nos ayudan muchísimo. Ahora, el sistema más habitual para este tipo de terapia consiste en someternos a una proyección de luces sobre el cuerpo. O sea, tú llegas y te acuestas como en una camillita y estás muy cómodo, muy feliz, y se te empieza a aplicar ciertos minutos de una luz en una parte específica del cuerpo que es la que queremos sanar. Ahora, algunas escuelas también intentan el no desequilibrar a sus pacientes con esta proyección de color y utilizan también un tiempo de exposición que está contabilizado, ¿no? Son ciertos minutos para ciertas cosas o para ciertas partes del cuerpo y ya eso lo va a determinar el terapeuta. Ahora, esto también tiene propiedades terapeutas muy, muy definidas porque son a base de vibraciones y de tiempo de exposición a la luz. O sea, la vibración se va a dar por el simple hecho de tener la luz ahí, o sea, la luz te va a empezar a dar o a emanar una vibración diferente. Ahora, es posible también utilizar muchos efectos de color de otras formas, además de las luces, porque también podemos utilizar aguas solarizadas, que nuestra ropa o nuestra vestimenta sea así, que el lugar donde estamos sea de un color, o que las sustancias homeopáticas o las flores de Bach o las piedras o las hierbas o las flores, mediante también estos colores y la imposición de manos y visualizaciones de rayos de color, pues nosotros las vayamos cargando con la, digamos, con la cualidad que queremos exaltar. Ahora, hay muchas otras técnicas. También existe una cosa muy, muy bonita que se llama la cromopuntura o el color de la puntura. Esto es una terapia que está relacionada a los puntos de la acupuntura o de la magnetoterapia. Aquí, cada parte del cuerpo, una punción tiene el cuerpo para una función de otro órgano. Este es el principio básico de cualquier terapia alternativa, sobre todo las orientales, ¿no? Que nos hablan la homeopatía y la acupuntura y todo esto, pues son ciertos puntos donde si nosotros aplicamos alguna presión o algo, vamos a estimular algún órgano del cuerpo y entonces vamos también a empezar a avanzar. Ahora, esta medicina también la podemos utilizar, o sea, por ejemplo, cuando tú estás con una cromopuntura, puede ser que tú estés acostado y que a través de la acupuntura se pueda ver el punto que se va a estimular, y lo podemos hacer a través pues de una piedra del color, ¿no? Que estemos trabajando. Acuérdense que también cada color tiene que ver con una sanación, que eso es lo que estamos viendo ahorita con los rayos. Ahora, también se puede poner así o podemos mandar directamente también las agujas, incluso ya en acupuntura, algunas agujas tienen la cabecita, lo de hasta arriba, de un color diferente, y esto es también para aplicar este tipo de tratamiento, y la verdad es que son muy, muy buenos. Ahora, en la astrología médica, hay que recordar que la medicina, y esto está también basado en pues en la astrología antes no hablaban de otra cosa, ¿no? No se fijaban, se iban programando las cirugías y las cosas a través de la astrología. O sea, para que pudiera entrar alguien a una cirugía, pues no tenía que estar a lo mejor la luna en menguante, sino que, o sea, depende, ¿no? Y también, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque a base de esto se fueron haciendo muchas otras cosas. Claro, ahora un médico te va a decir, ¿qué? Yo opero cuando se necesita, ¿no? Ah, no, bueno, pues claro que sí, está padrísimo, pero yo también te puedo decir que, por ejemplo, he asesorado a muchas mujeres que están embarazadas y que me dicen, oye, ¿qué, cómo le podemos hacer? ¿Qué día es el mejor día para que nazca mi bebé, no? Y entonces lo vamos trabajando pues poco a poco y lo vamos ahí haciendo algunos cálculos y todo para que sea el momento perfecto y podamos pues ahora sí que ayudar a que los astros también estén en una mejor posición para que tu vida sea pues más armoniosa, ¿no? Me voy a ir a un pequeño corte y regreso, no me tardo nada. Estás escuchando Estrella Mística con Ishta Freya y estamos hablando de la terapia del color y algunas terapias alternativas. Regreso. Es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. I feel free when you're Dancing on some beachy bay. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. estamos aquí de regreso para seguir platicando acerca de la cromoterapia. Y estábamos escuchando por ahí una música maravillosa. Ya saben que a mí me gusta la música de todos lados. Y esta chica que estaba cantando se llama Andrea. Ella es ucraniana y qué maravilla, de verdad. No saben, me gusta mucho. Es como toda una diva allá por su en su país, de verdad. Y allá en Europa la verdad es que es toda una diva y todo el mundo la ama. Y aparte es como un ícono también de la moda. Y la verdad es que a mí me gusta mucho también su música, muy pegajosita. Así que bueno, espero que te haya gustado también y que te esté gustando también la música que estamos poniendo, porque de verdad lo hago con todo mi amor y con todo mi corazón. Vamos a seguir platicando acerca de la cromoterapia, y hay dos tipos de cromoterapia, que es la cromoterapia luminosa y la cromoterapia molecular. La luminosa es la que estábamos ahorita platicando, la de la luz, ¿no? De poner esta luz, exponer un cuerpo o una parte del cuerpo específica a la luz por unos momentos, y también se utiliza a tres niveles. Este es un nivel de afinación cuando proviene alguna cosa del medio ambiente y entonces nosotros queremos como eliminarlo o purificar algún espacio o algún lugar. O sea, puedes meter en tu recámara o en algún cuarto una luz de un cierto color para armonizar y vibrarlo aunque no esté nadie ahí. Entonces se puede hacer así. Ahora también se puede ayudar en secuelas de traumatismos craneales o en la mejora de memoria, de trastornos en la atención, angustia y fondos depresivos también en reumatología o en dermatología. Esto lo podemos hacer cuando está el cuarto así, con una luz usualmente verde, o depende de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Eso ya lo va a determinar el terapeuta, pero lo podemos hacer ahí y dejarlo, por ejemplo, no sé, unas 4 horas antes de que la persona llegue y se acueste o se duerma ahí, y todo bien. O también puede ser, mientras tú estás ahí, aplicar esta luz directamente a la parte del cuerpo afectada durante el tiempo que se necesite. Ahora también se puede hacer de la misma manera que la acupuntura, como lo habíamos dicho, y la de que es a nivel ocular, que se hace en la parte central de la cabeza. O sea, tú llegas y pones esa luz a la punta central, ¿no? Al punto central de tu cabeza, para que se empiece a generar esta vibración del color dentro de tu cuerpo. Esto es como la cromoterapia luminosa. También tenemos la cromoterapia molecular, que se utiliza en dos tipos de niveles, ¿no? Que es el nivel cutáneo o el nivel por vía oral. El nivel cutáneo es el que te aplicas, literalmente te pones tú la pomada o algo que tenga ese elemento del que estamos trabajando. Por ejemplo, ya ven que estábamos platicando el programa pasado con respecto a los cristales del agua. Esto también se puede hacer. Por ejemplo, tú puedes poner el agua en un envase, ¿no? En algún frasquito del color que tú estés trabajando, y entonces también te lo puedes tomar o te lo puedes poner. Esto es el cutáneo, ¿no? Si te lo tomas, pues es el oral, que es bajo la fórmula de las gotitas o glánulos, que es como lo que yo te estaba diciendo. Podemos nosotros poner nuestra agua y ahí tenerla. Ahora, también podemos programar nuestras cremas o todo lo que te vayas a poner en la piel, lo puedes programar para un fin en específico. Entonces, creo que vale mucho la pena que nos adentremos a estas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizarlo? Bueno, la cromoterapia nos puede ayudar a tratar enfermedades físicas o trastornos emocionales. Ahora, ¿por qué? Porque reúne todas las aportaciones de la psicología, de la medicina, del arte, de la física, porque los colores tienen la capacidad de calmar, de inspirar, de excitar, de equilibrar o de alterar nuestras percepciones, lo cual nos lleva a considerarlos como instrumentos terapéuticos por sí mismos. Ahora, cada color emite unas vibraciones características que nos llegan siempre de distinta manera y que se producen en efectos diferentes. La cromoterapia utiliza 8 colores básicos, que son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el turquesa, el azul, el violeta y el magenta. Estos colores son los básicos que se utilizan para combinarlos y para poder realizar algunas de las terapias, ¿no? En particular, les quiero hablar un poco de los colores. El rojo, pues obviamente es un estimulante que se puede indicar para cuestiones o desórdenes energéticos como apatía, anemia, bronquitis, estreñimiento o algún problema intestinal. escalofríos, catarros o cuestiones de la sangre, hemoglobina, perdón, esterilidad, etcétera, hipertensión también. El naranja es un símbolo de energía femenina, que es la creación, la amistad, la vida, la alegría y la felicidad, y nos puede influir en la vitalidad física y en el intelecto. En el plano psicológico, pues también nos va a ayudar a eliminar residuos, trata las aflicciones, las pérdidas, nos ayuda a aliviar con los duelos y las dificultades en las relaciones. Favorece también los cambios para poder afrontar, para tener el valor de afrontar la vida. Y a nivel físico también nos ayuda con el asma, la bronquitis, la epilepsia, los trastornos mentales, musculares, calambres, reumatismo, desgarros, dolor de ligamentos, fracturas o cálculos renales, espasmos intestinales o hipotiroidismo también, para prevenir tumores malignos también. Así que qué maravilla. El amarillo es un color de intelecto que nos estimula el cerebro y el sistema nervioso. Facilita también nuestra concentración y la mejora de reflejos. Nos ayuda a concentrar también nuestros objetivos y superar nuestros miedos. Nos ayuda a curar la depresión y facilita el que nosotros le demos un tono a nuestra vida. Nos ayuda también a la digestión, a asimilar nuestros alimentos y la relajación. Lo podemos utilizar en casos de parálisis, de reumatismo muscular, de estreñimiento, de indigestión crónica o de inflamación intestinal. Ahora, los alimentos también de color amarillo favorecen la pérdida de peso, ¿eh? Es muy importante también. El color turquesa es un color que nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Se utiliza también en enfermedades infecciosas, porque calma y disminuye las inflamaciones. ¿Por qué creen ustedes que en los hospitales las personas, las enfermeras o los doctores o los cirujanos están siempre vestidos de este color? Es un azul turquesa, porque nos ayuda también a eso y también ayuda al disfrute de la vida familiar. Es un color relacionado con la garganta porque obviamente tiene que ver con el chakra 5, que después vamos a ver con calma. Ahora también nos ayuda con el pecho y la tiroides, alimenta el sistema nervioso central y restablece la paz en nuestro ser. El color verde es un color de equilibrio y de armonía. Nos ayuda a tratar el cansancio, las heridas y produce una regeneración celular. También se utiliza en el tratamiento de tumores malignos para poder aumentar las defensas de nuestro sistema inmunológico y nuestras afecciones cardíacas. Ahora, los problemas del sistema circulatorio como los dolores de cabeza, neuralgias, etc., trastornos incluso también del sueño y la inestabilidad emocional se pueden tratar también con el color verde. Ahora, nuestro color azul simboliza la paz y la tranquilidad y se emplea para tranquilizar o tratar las glándulas tiroideas o para tiroides, la garganta, todo lo que tiene que ver con ella, como la laringitis, amigdalitis, bocio también, rigidez en el cuello, incontinencia o inflamación, también el insomnio o dolencias de la infancia como en los dientes o problemas de oídos y garganta. Nos ayuda el azul para reducir la fiebre y estimular los glándulos linfáticos y eliminar residuos celulares en el cuerpo. Ahora también es un tratamiento para el cansancio físico o psíquico, para el estrés, el miedo y las palpitaciones. El color violeta simboliza la espiritualidad y la intuición y se utiliza en la cromoterapia para calmar el sistema nervioso. Nos ayuda a tratar el insomnio y trastornos psíquicos como la esquizofrenia o las enfermedades mentales. Estimula la fabricación de leucocitos y elimina toxinas. Cura también inflamaciones del cuerpo o del cuero cabelludo también. Epilepsia, insomnio o indigestión y también algunos problemas importantes en la piel, o sea, irritaciones, salpullidos, cosas así, en la piel, neumonía o las pérdidas de memoria. Ahora, el color magenta es un color espiritual que también nos permite descartar ideas y tener un pensamiento más claro de lo que queremos, o sea, soltar aquellos apegos que ya no nos sirven para poder actuar. Ahora, sobre el cuerpo es también importante porque nos ayuda a los aspectos emocionales de la persona y nos ayuda también con la sinusitis, el zumbido de oídos, los quistes benignos y los desprendimientos de retina. Así que pues qué maravilla esto de trabajar con los colores, y no hay que tirar como en saco roto esto, ¿eh? Mucha gente va a decir, ay, es que esto está como medio raro. No, de verdad, si ustedes se adentraran a conocer un poco más el poder que tienen estas terapias, se sorprenderían, ¿eh? Yo lo veo y lo vivo todos los días porque, pues bueno, en casa yo veo que mi mamá se recupera muchísimo con este tipo de terapias y que no estamos dejando de lado tampoco el tratamiento médico, pero pues la recuperación que ella está teniendo es verdaderamente un milagro y es espectacular. Entonces, pues no echen en saco roto esto, y si ustedes tienen dudas o si ustedes quieren, pues también ya saben que pueden contactarse conmigo y yo con todo el gusto del mundo les voy a auxiliar. Me voy a un corte para ya terminar con nuestra última sección del programa del día de hoy, que es la de activismo animal, y vamos a hablar un poco acerca de la socialización de nuestros animales, y voy a leerles una cartita muy maravillosa que escribió Fiona Apple. Yo soy ferviente admiradora y fan de Fiona Apple, y ahora más con esta cartita que escribió hablando de su perro. Regreso, esto es Ishtar Freya con Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Thank you. just what you say. What did you de regreso en la última sección del programa Estrella Mística. Y pues bueno, gracias a todos los que me escriben. Yo ando, la verdad es que muy contenta, porque ayer en la noche me topé con una carta hermosa que la bella cantante Fiona Apple hizo. Y ella empezó esta carta, de hecho se las voy a leer, pero me encanta porque de por sí yo ya era fan de ella, porque me parece que tiene una voz espectacular y que su concepto en todo es muy bueno. Me parece fantástico lo que ella hizo, y miren, les voy a compartir lo que ella publicó el día de ayer. Ella canceló su tour para poder estar con su perro, entonces les comento. y empiezo a citar la carta. Son las 6 de la tarde del viernes y estoy escribiendo a unos miles de amigos a los que aún no conozco. Escribo para decirles que tenemos que cambiar nuestros planes y encontrarnos un poco más tarde. Lo que pasa es esto. Tengo una perra, Janet, y lleva casi 2 años enferma con un tumor que dormitaba en su pecho y que ha ido creciendo poco a poco. Tiene casi 14 años, la adopté cuando tenía 4 meses. Yo tenía 21 entonces, adulta y oficialmente, y ella fue mi hija. Es una pitbull, la encontraron en Echo Park con una soga en torno a su cuello y mordiscos en sus orejas y su cara. Era la que utilizaban los que organizaban peleas de perros para dar más confianza a los que iban a pelear. Tiene casi 14 años, nunca la he visto empezar una pelea, ni morder, o siquiera gruñir, así que entiendo por qué la eligieron para este trabajo horrible. Ella es una pacifista. Janet es la relación más constante en mi vida adulta, eso es un hecho. Hemos vivido en numerosas casas y dejado atrás unas cuantas familias provisionales, pero siempre las dos juntas, y por eso esto es solo el principio. Dormía en la cama conmigo, su cabeza sobre la almohada, y aceptaba mi cara histérica y llorosa en su pecho, con sus patas abrazándome cada vez que tenía el corazón roto, o el espíritu roto, o cada vez que estaba perdida, y según fueron pasando los años, dejó que yo adoptara el papel de su hija, mientras me dormía con su mentón apoyado en mi cabeza. Estaba bajo el piano cuando yo componía mis canciones, ladraba cuando intentaba grabar algo, y estuvo... Ay, denme un segundo, se me movió. Y estuvo en el estudio conmigo durante toda la grabación de mi último álbum. Cuando volví de la última gira estaba tan vivaz como siempre. Ella está acostumbrada a que yo me vaya un par de semanas cada 6 o 7 años. Tiene la enfermedad de Addison, lo que hace que sea peligroso para ella viajar porque necesita inyecciones de cortisol con regularidad, porque reacciona al estrés y la excitación sin los mecanismos fisiológicos que tenemos el resto de nosotros, lo que evita que literalmente muramos de pánico. Pese a todo ello, es incesante, feliz y juguetona, y solo dejó de comportarse como una cachorrita hace apenas unos 3 años. Ella es mi mejor amiga, mi madre y mi hija, mi benefactora, y es a la que me ha enseñado lo que es el amor. No puede ir a Sudamérica. No, no ahora. Cuando volví a casa tras la última parte de mi gira en Estados Unidos, noté un gran cambio y una gran diferencia. Ya ni siquiera quería salir a pasear. Sé que no está triste por envejecer o estar cerca de la muerte. Los animales tienen instinto de supervivencia, pero lo que no tienen es un sentimiento de mortalidad y de banalidad. Por eso están incontablemente más presentes que los humanos. Pero sé que se está acercando al momento en que dejará de ser un perro para, en vez de eso, convertirse en parte de todo. Estará en el viento, en la tierra y allá, y a mí allá donde yo vaya. No puedo dejarla ahora. Por favor, entiéndanlo. Si me voy ahora, temo que morirá y que no tendré el honor de cantar para ella mientras se duerme, de acompañarla mientras se va. A veces calcetines ponerme para irme a la cama, pero esta decisión es instantánea. Estas son las elecciones que tomamos, las que nos definen. No quiero ser la mujer que pone su carrera antes que el amor y la amistad. Soy la mujer que se queda en casa y cocina talpía para la más querida y vieja amiga. Y la ayuda a sentirse cómoda y arropada, y segura e importante. Muchos de nosotros en estos tiempos tememos a la muerte de un ser querido. Es la fea verdad de la vida, la que nos hace sentir aterrorizados y solos. Me gustaría que también pudiéramos apreciar el tiempo que está justo y junto al final de nuestro tiempo. Sé que sentiré un abrumador conocimiento de ella, de su vida y de mi amor por ella en los últimos momentos. Sé que tengo que hacer lo imposible para estar ahí entonces. Porque será la más bella, la más intensa, la más enriquecedora experiencia que nunca haya conocido en mi vida, cuando muera. Así que me quedo en casa y estoy escuchándola roncar y respirar con dificultad y me deleito con el aliento más asqueroso y horrible que nunca haya salido de la boca de un ángel. Os pido también vuestra bendición. Nos vemos, con cariño, Fiona. Pues la verdad es que no lo había planeado leer. Yo ya había planeado el programa antes de que me llegara esta carta. Y cuando la leí dije, Dios santo, lo tengo que compartir, ¿no? Porque es así. Quienes tenemos un animalito, quienes amamos a nuestros perros, quienes amamos a nuestros gatos, quienes amamos a los animales, de verdad sabemos, ellos se convierten en verdad en los seres con los que más convive uno. Yo hoy por hoy puedo decir que mis perras y yo convivimos más que con otras personas. O sea, yo convivo más con ellas que con cualquier otra persona, que con cualquier otro ser. Y ellas se han convertido también en parte de mi vida, ellas son mi familia. Con ellas despierto, con ellas me duermo, con ellas juego, con ellas estoy todo el tiempo. Y la verdad es que su compañía reconforta el corazón roto, bien como lo dice Fiona Apple. Reconforta todo el alma, te ayuda a sanar tu alma, te ayuda a sanar tu corazón, esa compañía, ese amor sincero. Y sí, es verdad, ellos nos enseñan a amar desde lo profundo. Entonces creo que es muy bonito lo que ella está escribiendo y solamente está diciendo, nos vamos a encontrar solo un poco más tarde, ¿no? No me puedo ir ahora a Sudamérica porque tengo que cuidar a mi perra y estar con ella en el momento en el que ella muera. Y aparte también tener la fortaleza de aceptar que eso va a suceder así y que tienes que estar ahí, la verdad es que es muy complejo. Yo lo entiendo perfecto, muchos de ustedes sabrán que mi perra Chiqui tiene problemas serios de salud y que la amo y que la adoro con todo mi corazón y que ella es pues uno de los motores de mi vida, ¿no? Y que también obviamente ahí estoy en todo momento cuando ella necesita de algo de mí, ¿no? Cuando ella está enferma, yo ahí estoy. Cuando ella tiene alguna dolencia, pues yo ahí estoy. Noches enteras sin dormir, haciéndole reiki, haciéndole masaje, ayudándola. ¿Por qué? Porque ella hace mucho más en mi vida de lo que yo puedo hacer en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, se los dejo para que reflexionen. Está posteado en mi Facebook como Ishtar Freya Locutora. En el caso de que lo quieran escuchar o lo quieran leer, ahí lo pueden ver. También está el link de audio de ella. Entonces, pues ojalá lo puedan checar. La verdad es que se me hace algo muy bonito y bien por Fiona Apple. Vamos a platicar hoy acerca de la socialización de los animales. Muy probablemente no lo termine todo, pero bueno, no importa. La socialización es un proceso por el cual nuestros animalitos aprenden a relacionarse ya sea con personas o con otros animales. Y es un proceso también que en el cual el perro debe de aprender a ignorar o a no reaccionar sobre algunas cosas que le rodean que no representan necesariamente un riesgo, por lo que un animal habituado, por ejemplo, a los automóviles ya no les va a temer y sabrá qué actitud tomar, ¿no? Y eso es empezar a socializarlos. Muchos de nosotros que nos dedicamos a rescatar animales o ayudarlos, nos damos cuenta que nos topamos con ese problema muy fuerte, muy severo, ¿no? De que no sabemos cómo socializar a este nuevo perrito, que aparte viene con traumas y que aparte viene con, así temeroso, o con enfermedad o con lo que sea, y lo queremos socializar con otros perritos que a lo mejor sí están acostumbrados a convivir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente se puede desequilibrar ahí, ¿no? Y nosotros debemos de saber también cómo manejar ese tipo de situaciones. Cada animal lo va a vivir de una manera diferente, ¿no? Y duran también de una manera distinta. Ahora, sin embargo, en el perro y en el gato, la etapa crítica está entre el nacimiento y el cuarto mes de vida, por lo que si el animal no ha sido socializado antes del cuarto mes, va a requerir de muchísimo más trabajo para poderlo socializar. Ahora, un animal incorrectamente socializado puede reaccionar agresivamente o con miedo, y podemos identificar los problemas en los manejos rutinarios como pues el recibir visitas o salir de paseo, acudir al veterinario, etc. Y esto es bien normal, ¿eh? Yo también les puedo decir que mi perra Gaia era rara, la verdad, y que me costó trabajo socializarla porque se sentía Doberman y ahí estaba ella encima de todos los perros cuando salíamos, se les aventaba. Ahora pues ya no, igual sabía y así era. Entonces, bueno, se considera hasta los 4 meses ese periodo crítico para que nosotros los podamos socializar, pero también podemos nosotros hacer otras cosas y ayudarlos a exponerlos a algunos lugares o personas nuevas, pero con supervisión y no obligar al animal a que reaccione como nosotros queremos que reaccione. Así vamos a evitar cualquier riesgo y no provocar miedos ni fobias a otras personas o lugares o situaciones nuevas. Eso es muy importante. Otra consideración muy importante es que los cachorros aprenden a inhibir sus mordidas muy temprano. Ahora, siendo ese momento crítico hasta de los 16 a los 18 semanas de vida, y ya ahí está el aprendizaje adquirido. Por eso cuando nosotros adoptamos o agarramos a uno, rescatamos a uno, pues no sabemos cuánto tiempo lleva en la calle, por eso luego reaccionan de maneras inesperadas, ¿no? Que igual y tú dices, no me va a hacer nada y tal vez sí te suelta la mordida. Pero es por eso, porque en su periodo de socialización ellos no aprendieron a inhibir esa mordida. Ahora, la socialización entre perros se puede decir es relativamente fácil porque solo depende de juntarlos en las condiciones que sean apropiadas y ellos en automático van a empezar a interactuar. Ahora, por supuesto que lo ideal es que nosotros los vayamos socializando de acuerdo a la raza, el sexo, el tamaño y la edad, ¿no? Pero bueno, deben de ser sanos y de estar sanos y de ser amistosos. Y los perritos, la verdad es que se adaptan muy fácilmente entre ellos, ¿no? Salvo los que son muy, muy, muy, muy territoriales y generan algún conflicto, pero en realidad se socializan muy fácil. Ahora, si tú estás teniendo un problema con un perrito que empieza a tener alguna cuestión de actitud, ¿no? Y que de repente se pone agresivo con alguno otro, pues es importante que nos empieces a socializar poco a poco para que no tengas ahí problemas y no vayan a haber accidentes de que se muerdan o se lastimen. Ahora también, la socialización que se puede trabajar es la socialización entre humanos y animales. Y esto pues va a evitar también y ayudar, ¿no?, a fomentar los vínculos con los animales y a evitar que haya fobias en contra de los animales. Ahora, el cachorro deberá conocer al menos, no sé, unas 1,000 personas a lo largo de su vida. ¿Por qué? Bueno, por las personas que ven la calle, ¿no? Cuando tú lo sacas a pasear al parque, pues a lo mejor hay cientos de personas ahí y bueno, es una buena oportunidad para socializar con la gente que llega a tu casa. Ese es el primer contacto que el animal va a tener. Además, obviamente, que los paseos hacen que la gente, que tu mascota conviva o interactúe con gente nueva. Y este animalito debe poder salir para tener todas sus vacunas al día. Y bueno, la serie de recomendaciones que siempre hacemos, ¿no? Que esté vacunado, que esté esterilizado, que traiga su placa. Y con esto, pues, el animalito va a empezar a tener otro tipo de socialización con otras personas. Y también existe la socialización con otros animales, ¿no? Que es importante socializarlo con otros tipos de animales. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya tenemos el tiempo encima. Me voy a ir un pequeño corte y regreso ya nada más para despedirme. Pero ya sabes, estamos aquí contestándote a través del chat del Facebook Ishtar Freya Locutora. Mi nombre es Ishtar y estás escuchando Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. We'll be right back. ya estoy a unos escasos minutos de terminar la transmisión del día de hoy. Por aquí mi queridísimo Leonel me dice, oye, tu programa se pasa siempre bien rápido, no puedo creer que ya pasaran las 3 horas. Es muy ameno, pero sobre todo muy interesante. Pues muchísimas gracias, Leonel. A mí me encanta interactuar con ustedes, me encanta que estén aquí conectados conmigo. Quiero felicitar también hoy a Mariana, que nos está escuchando. Ella es abogado, entonces, pues bueno, mi más sincera felicitación para ti, mi queridísima Mariana, y gracias también por andar aquí conectada. Pues ya estoy unos minutitos nada más de terminar. Me voy con la reflexión y el mensaje de la diosa, así que, bueno, hoy nos sale la diosa Afrodita, nos sale la diosa del amor. Bueno, y tiene mucho que ver con viernes, ¿no? El viernes también es de la diosa Venus, entonces, bueno, me parece fantástico porque Afrodita viene a nuestra vida para recordarnos el amor, pero no nada más el amor hacia los demás o el amor de pareja, sino el amor hacia nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos podemos amar? ¿Cómo podemos descubrir lo que vive dentro de nuestro corazón y hacerlo de una manera productiva, ¿no? Entonces, la diosa Afrodita para este fin de semana nos dice, bueno, chicos, conózcanse más, dense esa oportunidad de saber y de descubrir qué es lo que aman. Porque, pues, podemos amar muchas cosas. Acuérdense que el amor se manifiesta en mil escenarios, ¿no? El amor a las personas, el amor a la pareja, el amor a Dios, el amor en todas sus manifestaciones, el amor universal. Entonces, es descubrir esto que amamos a través de nosotros mismos. Así que, bueno, qué bonita carta de la diosa Afrodita. Yo les deseo que este fin de semana se la pasen muy bien, llenos de amor. Ya estoy a unos minutos, me estoy despidiendo ya. Es para mí un gusto. Nos escuchamos el próximo miércoles, ya saben, a las 12 del día. Y pues bueno, hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy la luz, yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. No te olvides nunca de sonreír, porque cuando sonreímos le cambiamos la vida no nada más a quien le estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y recuerda, el universo es mental, nosotros creamos el universo y no al revés. Así que dedícate todos los días unos minutitos para poder crear un universo lleno de luz, lleno de prosperidad, lleno de plenitud y lleno de amor para que puedas habitar en él. Es para mí un gusto, gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Me despido, nos escuchamos en la próxima emisión. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Ishtar, agréguenme al Facebook como Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, también como Valkiria Ishtar. Así me encuentras con V, Valkiria y con K y todas y latina, Valkiria Ishtar. Y ahí andamos. También dale like a nuestra página del programa. Lo buscas en el buscador del Facebook como Estrella Mística y ya estamos en contacto. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este viaje astral a través de los oídos. Los esperamos en nuestra próxima sesión luminosa. Esto fue Estrella Mística, conducida por la reconocida astróloga Ishtar Freya. Ponte en contacto a través de ishtarfreya@hotmail.com y que la luz os guíe.